Que quiero tiene dueño y lucho en contra de mi propio sentimiento. Sé que me traiciona la razón, sé que soy culpable y no lo niego. ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? Me duele compartir todo contigo. Me duele saber que solo somos muy amigos. Y a veces con miradas yo te digo todo lo que siento en el corazón. Todo lo que llevo dentro mío. ¿Por qué será que me enamoro de quien no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentre un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco cruel con mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? Yo me enamoro de quien hoy.